gorilas te dan vida, comida para el suicida y tu autoestima derretida. Morillas en los bares con gorilas te dan vida, comida para el suicida y tu autoestima derretida. Por lo opuesto del amor, no falla un sábado. Perdón, no está en tu diccionario. Tu alma va ensuciando, mal te han dado, mal vas dando, mal vas, vas gastando, fuerza hostiando. Tu cuerpo va escalando, adrenalina en mil comandos. Con la coca apenas siento nada, sigo luchando, improvisando, con bordazos, con luchacos, con sillazos, rompo brazos, con suelos rojos charcos. Meto dedos, ojos, saco peto, maletero de herramientas. Esta noche el Samus no da abasto, va a ser alto el gasto de sangre y libertad que aquí me ha puesto. Creo que soy maestro en situación de riesgo. Brinco en los hocicos como en un colchón elástico. Mi corazón de piedra aparte el puñal es de plástico. Chico ni FF Hitchcock, toma nota Tarantino. Piños saltan, chafan nueces, puños en garganta. Solo el fuerte aguanta el pie. No es justo dos contra diez. Corre hijo de puta por tu vida sin atrás mirar. Das primero doble das, el pescado vendió estás. Y spray de pimienta, yo llevo a tu pap lleno. Habrá que evacuar, después dolor bucal. Mi cara hecha mural, mi mal final chaval. Vas a acabar sin ser hombre de buen hablar. Y golpeas esos contraduros muros hasta saltar el yeso. De juicio en juicio, olvidando últimos besos. Muy mal acaban si repiten estos juegos. Muy mal acaban los que nunca se tragan los huevos. Te he vendido, la saliva. Si no hay salida, aunque las vidas te privan. Morillas en los bares con gorilas te dan vida. Comida pa'l suicida y tu autoestima derretida. Te he vendido, la saliva. Si no hay salida, aunque las vidas te privan. Morillas en los bares con gorilas te dan vida. Comida pa'l suicida y tu autoestima derretida. Baranda de cerveza por Irlanda. Bebiendo, viviendo, ocupa vivienda. Chupa bebida, licor en tiendas. Viendo etiquetas pa' que entiendas. Entiendo, destilando el caldero. Está cociendo, nos atasca. Busca pasta, besa tasca. Besa vasca, bebe masca. Habla, rasca, bebe casca. Salta, vuelca la marmita. Esmalta, grita, hostia puta. Hostia gratuita. El TikTok, tic-tac, rompe pinta. Brinda, piel con vidrio linda. Brindan, rompe pimpa. No se rinde, rival, intimida. La movida, película el local. Esquiva botellas, esquiva espiral. Agresiva y animal, progresiva estar mal. Marea, pelea, ver estrella no es flipar. Golpea, berrea, bebe birra pa' luchar. Cata nudillo, sangre chorrea. Mata torillos, hombre gatea. Pasa pasillos, por corrillos, cocodrilos y colmillos. La barra está fea, la poli cachea. Rastrea, aporrea. Parranda de cerveza por Irlanda. Bebiendo, viviendo, ocupa vivienda. Salida, aunque las vidas te privan. Morillas en los bares con gorilas te dan vida. Comida pa'l suicida y tu autoestima derretida. En el olvido, la salida. Si no hay salida, aunque las vidas te privan. Morillas en los bares con gorilas te dan vida. Comida pa'l suicida y tu autoestima derretida. Estoy en casa y me dispongo a salir. Voy por el camino pensando en qué voy a pedir. Bebo chupitos, cubatas, 24 horas, litros. Bebo mi litro de trago y encima hago gargaritos. Del bar. Pero yo paso ni caso, simplemente pienso en vaso. El ciego es el trofeo y la resaca es el fracaso. Por eso sigo y sigo y siempre bebo hasta potar. Por eso todo el mundo cree que me quiero matar. Empino el codo en barra, AKA y el bodegueta. Empinas codo y jarra hasta ganarte tres galletas. Vuelan sillas por el bar, está descontrolado. Cuando quiero darme cuenta estoy fuera y me han echado. Me lanzo hacia el portero como un pitbull raw. Insulto a todo el mundo, parezco un loco vagabundo. No te entiendo a ti porque yo estoy en mi mundo. Me gusta más el ron cabrón que las pipas Facundo. Me bebo tres chupitos en cuestión de dos segundos. Todo está borroso, yo me siento como un oso. Bebo sidra a mansalva y me como todo el pozo. Salgo pa' fuera que me dé el aire, 3, 2, 1, bozo. Me levanto del suelo con los dos ojos dos rojos. Yo sigo en la calle, mi pensamiento es malicioso. Noches, peleas, alcohol, somos todos unos viciosos. Salida, aunque las vidas. Movidas en los bares con gorilas te dan vida. Comida pa'l suicida y tu autoestima derretida. Salida, aunque las vidas. Movidas en los bares con gorilas te dan vida.